justo vino a hacer una estudiante de psicología que fue la que tomó nota y tomó con precisión cada una de las cosas que se iban diciendo de Murúa, que da una idea de que es una persona muy jorobada, no, violenta, desde muy jovencito, y bueno, que ha tenido como un raíz de delitos graves, que bueno, el último que sabemos y gravísimo es el asesinato y femicidio de Brenda Arias en San Luis, pero estos otros dos serían los siguientes en gravedad, y bueno, no sabemos si cometió otro, pero en principio sería eso. Clarísimo. Y acá estaba, primero que en el medio de todo esto te quiero agradecer a vos y a toda la Mesa de Derechos Humanos, porque venimos siguiendo de cerca este caso, no solo con vos hablando al aire una vez por semana, sino también leyendo todos estos resúmenes que hacen de las audiencias para que la gente de la sociedad sepa lo que está pasando. Agradecer ese trabajo que se toman, y por podía poner el cuerpo ahí todas las mañanas, no quería dejar de agradecerte. Y acá estaba, no, por favor, y acá estaba leyendo un poco, chusmeando lo de ayer y todo esto que relatás, ¿no? Que también relata esta un poco la personalidad que define a Juan Murúa. No tiene ninguna situación de dificultad cognitiva, ni motriz, ni nada, y esa tendencia a usar las personas, ¿no?, para necesidad o lo que él quiera en ese momento. Sí, tal cual. Yo sugiero que lo leas porque da un pantallazo, lo tomo con mucha precisión Mili, que fue la que tomó esto que te decía, que además lo entendía perfectamente porque se está por recibir de psicóloga, y entonces hay mucha precisión en lo que se dice, y bueno, uno leyéndolo y a lo mejor consultando, pero aún desde el criterio común se ve la gravedad, ¿no?, de una personalidad muy jorobada. Incluso esta actitud media psicópata de al principio, ayudar, ¿no?, colaborar en la búsqueda de Marisol, de Luz, pegar los folletos por la calle, como... Sí, todo eso. Bien. Bueno, me tengo que ir porque empezó. Bueno, listo, te iba a preguntar por hoy. Te llamo mañana para preguntarte por hoy. Dale, gracias. Gracias a vos, Mariluca, que estés bien. www.radioelgrito.com.ar Modo avión. Noticias. Hablamos con Mariluque de la Mesa de Derechos Humanos, que está entrando en este instante, de 9 de la mañana, 45 minutos, a esta séptima audiencia allí, en el juzgado de Villarreal. Francisco, si a vos te parece, puedo compartir la crónica de lo que fue la audiencia número 6 en el día de ayer. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, por favor. Juicio por Marisol y Luz, jornada número 6. Tribunal de Villa Dolores, jurado popular, fiscales Cuello y Zambrana, la defensa Luis Castro, la querella Eduardo Cunio y el imputado Juan José Murúa. La carátula lleva el nombre de autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, femicidio, y homicidio simple en concurso real. La audiencia comenzó ayer lunes a las 10 de la mañana y finalizó a las 13 horas 40 minutos. El primer testimonio lo dan las peritos licenciada María José Denis Brown y el licenciado Ariel Beneham. Es un reporte del Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal. El licenciado Beneham comenta en qué consiste su labor. Recopilan información del expediente de entrevistas familiares, entrevistas sociales, o sea, el colegio al que asistió Marisol, entre otros espacios sociales, y en informativas y en documentales. A partir de esta recopilación, hacen una perfilación, es decir, que buscan una huella comportamental de la persona, un patrón. El perito comenta que tienen dos informes, uno que realizaron en el año 2014 y otro en el año 2021, en el cual participaron tres psicólogos, psicólogas y una trabajadora social. Comienza a relatar el primer informe realizado en el año 2014, al momento de la desaparición de Marisol y Luz. En la historización de la vida de Marisol se relata su infancia, su desarrollo escolar, su maternidad. Y destacan rasgos de su personalidad que considera denominados como enamoradiza y vulnerable, que la volvían endeble a la manipulación, con baja percepción del riesgo al que pudiera estar expuesta. En la evaluación de probabilidades en ese entonces, se descartó por completo la probabilidad de suicidio, la probabilidad de accidente y la probabilidad de ausentismo voluntario, lo que llevó a concluir que se encontraba bajo un ausentismo forzado. La licenciada Brown comienza a relatar el informe realizado en el 2021 con otras evidencias e incorporando el análisis del perfil de Juan José Murúa. Enlista al expediente judicial de Juan José Murúa. En el año 2003 fue denunciado por abuso a una niña. También tuvo una denuncia de hurto. Intento de abuso de una prima. Él la habría atado y dejado abandonada, pero ella no lo denunció. En el año 2009 mató a Brenda Arias. En el año 2013 denuncia por lesiones leves y privación de la libertad. 2017 denuncia por violencia de género. Existen otras denuncias que no fueron oficializadas, por lo que no fueron incluidas en el listado. En su mayoría, sus delitos fueron cometidos en la zona geográfica del departamento de San Javier, con la secuencia de ser realizados en enero o febrero. Esta serialidad solo se exceptúa en el femicidio de Brenda Arias. La pericia psicológica y psiquiátrica señalan: en el 2003 tienen tendencia a repetir comportamientos. En el 2004 tiene tendencia a actualizar y repetir fragmentos o secuencias de rasgos sexuales. En el año 2017 posee conciencia y comprensión del sentido de sus actos. En el 2017 también tiene ineficiencia en el manejo de impulsos. Es inseguro, con baja autoestima, que lo llevan a buscar la valoración externa. Entre el año 2012 y 2013 se desarrolla un vínculo entre Juan José Murúa y Marisol. Hay testigos que denominaron a su vínculo como noviazgo. Su relación era conflictiva y discontinua. En lo que tiene que ver con el perfil de Murúa, dice lo siguiente: Murúa colaboró en la búsqueda de Marisol y Luz pegando folletos, algo que es frecuente en algunos culpables. Luego, el 25 de abril, declara: Marisol hablaba mucho, era intranquila. Cuando se fue, dejé de escribirle. Algo que llama la atención de los peritos, debido a que es muy inusual que alguien se refiera en tiempo pasado a una persona que lleva poco tiempo desaparecida. Lo común es que las personas cercanas tengan la esperanza de que estén vivas y continúen escribiendo. Además, cuando fue incriminado, declaró: no me hago cargo, no hay pruebas contundentes de que yo haya sido. Eso también es muy inusual. Lo esperable es que quien es culpado mencione su inocencia en primer lugar. Los peritos agregan que tiene plena capacidad racional, emocional y comportamental para ejercer violencia de género. Todas sus víctimas siempre fueron mujeres. El segundo testimonio lo da la licenciada Carolina Altamirano. La licenciada explica que la pericia psicológica está compuesta por un análisis de aspectos clínicos y pruebas psicológicas que permiten ver aspectos más profundos de la personalidad. Las conclusiones de sus pericias son las siguientes. En las pruebas, Murúa tuvo la necesidad de controlar y manipular las evaluaciones psíquicas. Buscó impactar al perito. Las pruebas gráficas las desarrolló con expresiones de manipulación. En las pruebas visuales, en las que solo podía observar, se limitó su capacidad de control. No tiene déficit de visión y desarrollo, ni tiene ningún impedimento motriz. Rasgo de la personalidad: un rasgo depresivo que lo llevan a buscar valoración externa, baja autoestima, impulsividad marcada. Falla en su control de impulsos, no tiene afectividad profunda, sino superficial, sin compromiso afectivo, vinculación utilitarista de las personas. Perdón, son funcionales siempre y cuando hagan lo que él quiera o necesita. Una vinculación narcisista, tendencia a cosificar a las personas. Actúa con lógica propia. Si bien entiende que está bien o mal, hace lo que él quiere. Falto de empatía, no puede empatizar con lo que el otro siente. Es hostil e impulsivo. Todo lo mencionado son rasgos marcados de un tipo de personalidad psicopática. Un psicópata. Conoce las normas, sabe lo que está bien o mal, pero no lo rigen. Bueno, el tercer y último testimonio lo da Enrique Oliva, el abuelo de Luz, pero solo respondió a preguntas del abogado defensor que ya fueron aportadas por otros testigos en este juicio. Ahí pasaba el resumen de lo que fue la jornada número 6 por el juicio de Marisol y Luz ayer lunes 17 de abril del 2023.